Ones de Pau, a Contrabanda FM. Molt bon any nou, 2010, a tothom. Comencem la segona temporada d'Ones de Pau, avui dia 1 de gener, amb la primera part del programa dedicat al músic i cantant Buddy Guthrie. Have you heard of a ship called the Good Reuben James? Manned by hard-fighting men, both of honor and fame. She flew the stars and stripes of this land of the free. Tonight she's in her grave on the bottom of the sea. Tell me what was their names, tell me what was their names. You have a friend on that good Reuben James. What was their names? Tell me what was their names. You have a friend on that good Reuben James. Well, 100 men went down in that dark watery grave. When that good ship went down, only 44 were saved. Was the last day of October, we saved the 44 from the cold ocean waters of that cold icy shore. Tell me what was their names, tell me what was their names. Did you have a friend on that good Reuben James? What was their names, tell me what was their names. Did you have a friend on that good Reuben James? Was there in the dark of that uncertain night that we watched for the U-boats and waited for the fight. Then a whine and a rock and a great explosion roared, laid the Reuben James on that cold ocean floor. Tell me what was their names, tell me what was their names. Did you have a friend on that good Reuben James? What was their names? Tell me what was their names. Did you have a friend on that good Reuben James? Now tonight there are lights in our country so bright. In the farms and the cities they're telling of this fight. Now our mighty battleships will steam the bounding main and remember the name of that Tell me what was their names, tell me what was their names. Did you have a friend on that good Reuben James? What was their names, tell me what was their names. Did you have a friend on that good Reuben James? Buddy es simplemente Buddy. Miles de personas lo conocen solo por ese nombre. Es una voz y una guitarra. Canta las canciones de un pueblo, y sospecho que él mismo es, en cierto modo, ese pueblo. Con su timbre áspero y nasal, la guitarra colgando como una herramienta oxidada, nada dulce hay en él. Y nada dulce hay tampoco en las canciones que canta. Pero hay algo más importante para quienes aún escuchan. La voluntad de resistir, de luchar contra la opresión. Diría que a eso lo llamamos espíritu americano. John Steinbeck, escritor y autor, entre otras, de la novela Las uvas de la ira, que describe la crisis y depresión de los años 20 y 30 en Norteamérica, la misma época que narran las memorias de Buddy Guthrie. Ali-o-le-ri, ali-o-le-ri, ali-o-le-ri. Rumbo a la gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Me senté con la espalda apoyada en la pared y paseé la mirada por todos esos hombres atribulados, revueltos y machacados. Viajaban mal, vestían mal, recorrían el solitario camino de siempre. Ásperos como lijas, salvajes como fieras, sofocados como estufas. Más desquiciados que $900, más escandalosos que un árbol lleno de cuervos. Gente hacinada, maltratada, confundida. Un vagón enloquecido sobre una vía frenética camino de ningún sitio, a 100 km/h, envuelto en una nube de polvo ponzoñoso. 10 hombres dejaban su sitio en las puertas, así que cogí la guitarra. Me instalé allí y saqué los pies afuera. El viento me daba en la cara, mientras contemplaba la orilla del lago, tratando de oír lo que decían los hombres en el vagón. «Mofeta embustera», gritaba uno, «soy tan buen trabajador como tú, y el día que quieras te lo demuestro. No eres más que un baboso holgazán». «Pues resulta que estás hablando con el mejor herrero del condado de Logan. Querrás decir con quién lo fue. A mí solo me pareces un piojoso vagabundo». «Callaos ya, cuadrilla de embusteros, aquí alardeando de lo que sois capaces de hacer. He oído la misma cantinela en todos los trenes. Habéis tenido un par de trabajos decentes y luego no dejáis de parlotear durante 15 años diciéndole a la gente todas las maravillas que habéis hecho. Miraos, mirad vuestras ropas. Todo lo que lleváis puesto en este tren no cuesta ni $3. Miraos las manos y las caras, borrachos, enfermos, hambrientos, sucios, miserables y gruñones. Yo no mentiré como una raposa al igual que vosotros, y eso que llevo el mejor traje de este vagón. ¿Trabajo? ¿Yo trabajar? Claro que no. Cuando veo algo que me gusta, simplemente voy y lo cojo». El murmullo creció hasta tronar como un relámpago zigzagueante. Se formaban corrillos, unos cuantos iban de corro en corro, hablando a la gente por encima del hombro. A mi lado, un hombre de corpulenta figura se puso en pie. «Todo lo que este dice sobre Pearl Harbor y tal está muy bien, amigos, pero no tenía que haber tirado esa botella. Así que ahora mismo voy para allá a darle la lección que se merece en el trasero». Entonces, un joven medio indio se abalanzó desde mi espalda sobre el justiciero y le agarró los tobillos. Los dos rodaron juntos por el suelo, dándose trompazos y arañazos. Con los pies pateaban a otros en la cara, y estos les devolvían las patadas y se zambullían en la pelea. «¡Te voy a matar, indio!» «Mira quién puñetas le das». El gordo atravesó el vagón, quitándose de encima a los hombres. «¡Parad de una vez!», vociferaba. «Tú no te metas, chulo putas ceboso». Un hombre de tez morena y aspecto desaliñado se caló una gorrita grasienta y se abalanzó sobre el gordo, pero este lo agarró por la garganta y le estampó la cabeza contra la pared como una docena de veces. «Te enseñaré a no llamar chulo putas a un hombre decente», imprecaba. «¿Entendido, maldita víbora buscavidas?». Las peleas se propagaban por todos los lados. «Con que no me ganaba la vida trabajando, ¿eh? Te voy a sacar los ojos». «¿A quién has llamado gandul?». Se desgarraban camisas y pantalones. Parecía que toda la ropa iba a quedar destrozada. «A ti te andaba buscando, don Melodioso». Alguien me hablaba por detrás, dándome rodillazos en la espalda con la fuerza suficiente para empujarme poco a poco fuera del vagón. «Pensabas que había olvidado la botella de gasolina, ¿eh? Te voy a echar del tren a patadas». Intenté aferrarme al brazo del chico negro. «Cuidado, maldito chiflado. ¿Qué intentas, echarme?». «¡Maldita sea! ¡No!». La guitarra chocaba contra las gotas de lluvia y sonaba como una artillería escupiendo plomo. La fuerza del viento empujaba la caja de resonancia contra nuestras cabezas, y el vagón se sacudía y bandeaba a través de las nubes, igual que un ataúd precipitándose por un acantilado. A través del techo oía las voces de los 66 vagabundos. Hombres luchando contra hombres, color contra color, sangre contra sangre, raza remetiendo contra raza. y todos nosotros batallando contra el viento, la lluvia y el atronador y deslumbrante relampegueo, que estalla y zumba, se quita las legañas en el cielo blanco, lucha contra el río hasta estancarlo y se pasa la noche borracho en una casa de alterne. ¿Por qué están todos esos compadres en Chirona? ¿Creen en el pueblo? ¿De dónde vinieron? ¿En qué nos equivocamos? ¿Quiénes son esos locos que están aullando allá abajo como si fueran hienas? ¿De verdad son hombres? ¿Quién soy yo? ¿Cómo han llegado aquí? ¿Y cómo diablos llegué yo? ¿Qué se supone que hago aquí? Apliqué la oreja al techo de estaño y se me empapó de la música y el canto que venía del interior del vagón. «Aquí no van aprovechados, furcias chulos o espabilados. Este tren va rumbo a la gloria, este tren». ¿Soy capaz de recordar? ¿De recordar dónde estaba esta mañana? San Paul, sí. La mañana pasada, Bismarck, Dakota del Norte. Y la mañana anterior a esta, Miles City, Montana. Hace una semana tocaba el piano en Seattle. Déjame hacer memoria. Déjame volver atrás. Déjame levantarme y desandar el camino recorrido. Todo este pasar penurias por caminos pedregosos. La ruta de siempre en busca de fortuna. Mi cabeza no marcha como debería. ¿Dónde estaba? ¿Dónde demonios estaba? ¿Dónde estaba cuando era niño? Muy, muy atrás en el tiempo, hasta donde alcanzo a recordar. ¡Fulmínanos, relámpago! ¡Fulmínanos! ¡Fulmínanos, maldito seas! ¡Fulmínanos! Hay muchos de nosotros a los que no puedes herir. ¡Dale, relámpago! ¡Mira lo que me importa! ¡Gruñe y ruge! ¡Retuércete y gira! ¡El cielo nunca estará tan loco como el mundo! ¿Rumbo a la gloria? ¿Este tren? ¡Ja! No sé si es al infierno a donde en verdad nos dirigimos. ¡Cae, llovizna, cae! ¡Sopla, brisa, sigue soplando! Porque esos tipos cantan que la locomotora va rumbo a la gloria, y yo voy a abrazar su pecho hasta descubrir si es cierto. En la lengua de los indios Creek, Okemaj significa pueblo de la colina. Okemaj había sido desde los orígenes de Oklahoma un pueblo de granjeros, y entre los que se ganaban la vida allí había el mismo número de indios, negros y blancos. Tenía una línea de tren llamada la Fort Smith and Western, aunque no existía ninguna garantía de que montado en ella se llegara a algún sitio. El nuestro era uno más de esos pequeños pueblos con 1,000 habitantes más o menos, donde todo el mundo se conoce. De camino a la estafeta, había que saludar con la cabeza y hablarle a tantos amigos que cuando por fin llegabas a recoger el correo, si lo había, tenías el cuello en carne viva. Yo era lo que se dice un chico de pueblo, y grababa mis iniciales en prácticamente todo lo que se estuviera quieto y se dejara. WG, de Okemaj, nacido en 1912. Creo que ese mismo año nombraron presidente a Woodrow Wilson, y mis padres se emocionaron tanto con la política de buenos y malos que a mí me llamaron Woodrow Wilson. Esto último no lo recuerdo muy nítidamente. No contaba mucho más de 2 años cuando levantamos nuestra casa de 7 habitaciones en la parte buena de Auchemach. Era un edificio nuevo y mamá se sentía terriblemente feliz y orgullosa. En esa época daba la impresión de que a mi familia le iban bien las cosas. La gente recorría nuestra calle en carros y calesas y miraba hacia nuestra casa. «La casa de Charlie y Nora Guthrie», comentaban. «Nueva del todo». You stick out your little hand to every woman, kid, and man, and you shake it up and down. How'd you do? How'd you do? And you shake it up and down. How'd you do? How'd you, how'd you, how'd you, how'd you? Doosie doodle, doosie do. Heed you, hide you, hold you, how'd you, how'd you do? When I walk in our door, you come patter across the floor, and you shake it up and down. How'd you do? How'd you do? And you shake it up and down. How'd you do? On my sidewalk and my street, everybody that we meet, you shake it up and down. How'd you do? How'd you do? How'd you do? Do-sa-do, do-sa-do. And when you jump up out of bed, out the window goes your head, and you shake it up and down. How'd you do? How'd you do? And you shake it up and down. How'd you do? I feel glad when you feel good. You cheer up my neighborhood, shaking hands with everybody. How'd you do? How'd you do? Shaking hands with everybody. How'd you do? How'd you, how'd you, how'd you, hold you, how'd you do, so doodle do, hid you, hide you, hold you, how'd you, how'd you do, how'd you do, how'd you, hide you, hold you, how'd you, how'd you do. Clara iba a cumplir 10 años, aunque a mis ojos mi hermana era muchísimo mayor. Roy estaba cerca de cumplir los 8. Creo que yo andaba por los 3 años entonces. Aquellos eran tiempos de brega en Oklahoma. Hasta los chicos de los periódicos se pegaban en las calles por unas roñosas monedas. Así que no es difícil imaginarse a papá teniendo que aventajar en ingenio, astucia y reflejos a una buena fila de gente para estar en una situación tan buena. Eso tenía a mamá asustada y nerviosa. Desde siempre había sido una persona taciturna, con la cabeza llena de pensamientos profundos. Las viejas canciones y las baladas que cantaba una y otra vez todos los días me decían lo que pensaba. También se lo decían a papá, pero él no escuchaba. Ella solía repetirnos: «Queremos a papá, y si cualquier cosa trata de perjudicarlo y lo vuelve malo y mezquino, nosotros lucharemos contra eso, ¿de acuerdo?». Entonces Roy se ponía de pie de un salto, se golpeaba el pecho con el puño y gritaba: «¡Yo lucharé!». Mamá sabía lo peligroso que eran los negocios de fincas y quería que papá dejara todas esas luchas y tensiones y se centrara en otro tipo de vida mejor, donde se dedicara a hacer crecer algo o ayudar a otras personas a crecer. Pero en la cabeza y en los puños de papá hervía el fuego del apocalipsis, y en toda la región se lo consideraba imbatible en las peleas a puñetazos. Usaba los puños contra tiburones y estafadores, y todo a fin de procurarle a su familia cosas buenas. Así que nuestra familia se encontraba más o menos dividida en 2 bandos. Mamá nos enseñaba a cantar las viejas canciones y nos contaba largas historias a partir de cada balada, repitiéndonos a su manera que teníamos que tratar de ver el mundo desde el punto de vista de los demás. Mientras tanto, papá nos compraba toda clase de barras de ejercicio y aparatos de estiramiento, y apilaba equipos de boxeo y lucha para niños en el jardín. Nos aleccionaba para que jamás de los jamases dejáramos que otro mortal nos asustara, avasallara o pasara por encima de nosotros. Un nuevo rey danzaría en el cielo en ese momento, chorreando y rociando toda la región con esa sangre brillante y negra que corre por las venas de la industria. El petróleo, el rey petróleo, 100 veces más poderoso, salvaje, rico y fiero que el rey madera, el rey acero, el rey algodón o incluso que el rey carbón. Los tratantes avispados fueron los primeros en llegar a nuestro pueblo. Aquellos que embaucaban, estafaban, apostaban y acumulaban con el petróleo. Papá se reunía con ellos. Aguantaba de pie canjeando y negociando, comprando y vendiendo. Y así crecía, extendía sus dominios y ganaba más dinero. Y todo esto fue lo que nos dio nuestra fantástica casa de 7 habitaciones. Un día, nadie sabe cómo o por qué, un fuego se declaró en ella, y en un par de horas no quedaron más que los cimientos cubiertos por una montaña de ascuas y ceniza. Loren salió corriendo al jardín, y yo me senté a observarlo desde los escalones de piedra del porche. Anduvo triscando bajo los dos enormes robles y luego dobló la esquina de la casa. Era el hijo pequeño de la abuela, el más cercano a mi edad. Yo tenía 5 años y él 8. Lo seguí hasta un rosal, y allí me señaló a mamá Maltesa y su nueva camada de gatitos. ¿Sabes una cosa, Lorenz? La gente dice que cuando yo era un bebé, como uno de estos gatitos, a lo mejor solo un poco más grande. Cuando nací debajo de las sábanas, mi madre se puso muy enferma. «He oído hablar a mi madre de ella con la gente», me dijo. «¿Qué decían?», le pregunté. «Ah, no sé, que estaba muy mal». «¿Y por qué estaba tan mal?». «Por tu padre». «¿Por mi padre?». «Eso dice la gente». «Él es bueno conmigo, y también con mi madre». «¿Por qué dice la gente que puso enferma a mi madre?». «Por la política». «¿Qué es eso?». «No sé muy bien qué es la política, solo que es un buen modo de hacer algo de dinero». Aunque te metes siempre en problemas, y en peleas también, y has de llevar siempre 2 pistolas encima. A tu padre le gustaba ir sobrado de dinero, así que tiene a gente que lo bota, y tiene 2 pistolas, y va por ahí recaudando dinero. A tu madre no le gustaba que tu padre estuviera siempre sacando las pistolas, disparando y peleándose. Así que bueno, ella se fue preocupando cada vez más y más, hasta que se puso mala. Entonces naciste tú, y no creo que fueras mucho más grande que uno de estos gatitos. Lores hincaba las uñas en la tersa y blanca madera de pino de la caja y contemplaba la camada de gatitos. Es curioso lo de los gatos. Todos tienen la misma madre, pero no hay 2 del mismo color. ¿Cuál es tu color favorito? El mío es este, este y este otro. A mí me gustan de todos los colores. Dime, Lorenz, ¿qué significa loco? Que no estás bien de la cabeza. ¿Como muy preocupado? Loco es más que preocupado. ¿Es peor que preocuparse? Claro, porque un día estás preocupado y luego sigues así mucho, mucho tiempo y luego igual te pones malo o algo y entonces te vuelves... Bueno, te haces un lío con todo. ¿Todo el mundo está enfermo como mi madre? No creo. ¿Crees que entre todos podríamos curar a mi madre? A lo mejor, pero no sé cómo. Si todas las personas se juntan y mandan a freír espárragos a esa mala y traidora de la política, se sentirán mucho mejor y no se pelearán tanto. Y entonces mi madre estará mejor. Lorenz echó un vistazo por entre las hojas de los arbustos. «Me pregunto a dónde irá Warren. Ha salido hacia el establo. No te muevas. Va a pasar por delante. Nos oirás y hablamos». «¿Por qué no puedo moverme? ¿Tienes miedo de Warren?». «¡Shh! ¡No! Tengo miedo por los gatos», me contestó Lorenz. «¿Qué pasa con los gatos?». «A Warren no le gustan». «¿Por qué?». «No le gustan, punto. Quieto. ¡Shh! ¿Por qué?», insistí. «Dice que los gatos no sirven para nada». Warren mata a todos los gatos que nacen en la granja. Estos los escondí debajo del establo. Que no descubra que estamos aquí. Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Not think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the town drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Todas las cosas se resistían al empuje del viento, y el viento arremetía contra todo lo que encontraba a su paso. «Buddy, pequeño, ven aquí». «No, no corras». Tenía que estarme muy quieto y callado para oír a papá entre el silbido del viento. «No corras, no corras nunca. Ven aquí y déjame abrazarte». Sentí que me asaltaba algo parecido a los vientos fríos que conquistaban la ardiente colina. Me asusté y me entraron ganas de vomitar. Me lancé al regazo de papá y me abracé a su cuello tan fuerte que su barba me irritó la piel. Noté lo rápido que palpitaba su corazón y supe que estaba asustado. ¡Corramos! ¿Sabes, Buddy? Yo no pienso correr nunca más. Ni de la gente, ni de mí mismo, ni de un ciclón. ¿Ni siquiera de un relámpago? ¿Querrás decir de un relámpago? No, ni siquiera de los rayos. ¿Y de los truenos? Tampoco de un trueno. Ni de mi propio miedo. ¿Estás asustado? Sí, estoy asustado. Ahora mismo estoy temblando. Lo sentí temblar cuando apareció el ciclón. Puede que el ciclón pase de largo, recitos, o puede que se nos venga encima. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué pasaría si el ciclón nos pegara con su malvada cola y se llevara cuanto poseemos en esta colina? ¿Seguirías queriendo a tu padre? ¿Aún vendrías a sentarte en mi regazo y te apretarías así a mi cuello? Te abrazaría aún más fuerte. Esto es todo lo que quería saber. Se enderezó un poco y me rodeó con los brazos para que cuando el viento viniera más frío yo sintiera su calor. Que sople el viento con toda su fuerza, que vuelen plumas y pajas, que se vuelva loco y que nos sacuda en la cabeza. Cuando pase el huracán y los remolinos se arrastren como una serpiente de cascabel en agua hirviendo, tú y yo vamos a seguirlo hasta su casa, gritándole y riéndonos a carcajadas. Hay que levantarse, agitar los puños frente a todo el barullo y chillar, maldecir, despotricar, reír y decirle: «Señor ciclón, adelante». Rómpase la cabeza contra mi dura piel. Rabie, sople, golpee. Vuélvase loco, ciclón. Usted y yo somos amigos, mi viejo ciclón. Sopla, jaja, sopla, viento, sopla. Soy un ciclón, ¡guau! Soy un ciclón. Grité tras ponerme en pie de un brinco. Papá también saltaba y bailaba sobre la tierra. Daba vueltas alrededor de su montón de herramientas. Me daba palmaditas en la cabeza y reía. Venga, ciclón, que haya marejada. ¡Charlie! La voz de mamá se abrió camino por entre las risas y el baile y el aullido del viento. «¿Dónde estáis?» «Estamos aquí peleando con el ciclón. Perseguimos las tormentas y les damos su merecido», grité. Papá y yo no podíamos contener la risa. «¡Aquí estamos luchando con el ciclón!» La abuela y mamá avanzaron entre la broza aventada por el aire y nos hallaron a papá y a mí dando palmadas y bailando. «¿Se puede saber qué os pasa? Estáis como cabras». La abuela echó un vistazo a su alrededor. El viento cubría el cielo con una nube de hierbas secas, matas rodadoras, gravilla, polvo y hojas volantes. Una lluvia cálida comenzó a azotarnos. «Ahora vamos al refugio y vosotros venís también. Aquí tienes un chubasquero». Durante un momento, una racha de viento salvaje gimió como un cachorro bajo una caja. A continuación comenzó a rugir a lo largo de la calle, bramando como un centenar de elefantes furiosos. «¡Charlie! ¿Estáis tú y Woodrow bien?» oí gritar a mamá. «¡Lleva a la abuela al refugio!» chillaba papá por debajo del impermeable de caucho. «¡Estaremos allí en nada! ¡Seguid! ¡Meteos allí!» La lluvia quemaba. Las cosas de la tierra luchaban contra lo que venía del cielo. Se trataba del trabajo de derribo previo que allanaba los pueblos y dejaba el camino expedito para que luego la cola del ciclón, con sus torbellinos, embudos y remolinos, redujera la población a escombros. Come all you old-time cowboys and listen to my song. Please do not grow weary, I'll not detain you long. concerning some wild cowboys who did agree to go spend the summer pleasant on the trail of the buffalo. Found myself in Griffin in the spring of 83, when a well-known famous drover come walking up to me. Said, how do you do, young fellow? Well, how'd you like to go spend a summer pleasant on the trail of the buffalo? Well, I being out of work right then, to the drover I did say, going out on the buffalo road depends upon your pay. If you pay good wages, transportation to and fro, think I might go with you on a hunt of buffalo. Of course I'll pay good wages and transportation too, if you'll agree to work for me until the season's through. But if you do get homesick and you try to run away, you'll starve to death out on the trail and also lose your pay. Well, with all his flattering talking, he signed up quite a train, some 10 or 12 in number, some able-bodied men. Our trip, it was a pleasant one as we hit the westward road, till we crossed Old Boggy Creek in Old New Mexico. There our pleasures ended and our troubles all began. A lightning storm, it hit us and made the cattle run. Got all full of stickers from the cactus that did grow. Outlaws watching to pick us off in the hills of Mexico. Well, our working season ended and the drover would not pay. You hadn't drunk too much, you're all in debt to me. But the cowboys never had heard such a thing as a bankrupt law. So we left that drover's bones to bleach on the plains of the buffalo. Recogimos todo y nos mudamos a North 9th Street, al otro lado del pueblo. Era una casa mucho mejor situada en un buen barrio, y papá se tuvo que dedicar a hacer dinero con la compraventa de toda clase de tierras y propiedades. La gente corría desbocada para negociar y comerciar con las tierras, debido a que las pruebas habían mostrado que un auténtico océano de petróleo se extendía en nuestro subsuelo. Y entonces, un día, como surgido de la nada, aquello estalló. Un coche disparó salvas de polvo a lo largo del Ozark Trail. Un hombre saltó de él y se puso a recorrer Main Street en busca del registro de propiedades, agitando las manos. ¡Petróleo! ¡Ha reventado! ¡Un chorro! Y después, más pronto que tarde, la fiebre negra se propagó por el pueblo, trayéndose con ella a varios escuadrones completos. Y cada uno de ellos marchaba por las calles al grito de ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Se ha destapado! ¡Un chorro! Se descubrió más petróleo en las inmediaciones del río y en el lecho de los arroyos, y las torres de perforación emergieron como unos jóvenes bosques de árboles espigados. Las torres, gruesas y negras, con patas de madera, abrazaderas engomadas y empapadas de esa sangre oscura y polvorienta, soltaban chorros de vapor por los prados y por encima de los árboles, y se erguían en el barro pastoso de los ríos cenagosos y en las laderas rocosas de los yermos. Muy pronto, los arroyos que rodeaban Oquemag se cubrieron de escoria negra. La película grasienta se veía hermosa desde la orilla del río y los puentes. Y yo entonces era un chaval muy joven, pero aún recuerdo los remolinos y las chorreras que hacía y cómo se hinchaba y deslizaba río abajo. Y en los días de calor seco, que dicen de perros, los vapores ascendían y se olían a kilómetros y kilómetros, en cualquier dirección. Era algo grande y te hacía sentir bastante bien. Notabas que traía trabajo, negocio y dinero para todo el mundo. y que gente por todos los lados, incluso allá lejos en los estados del este, empleaba ese crudo y esa gasolina. El petróleo se espesaba en la superficie del agua y a consecuencia de ello los peces no tenían el aire necesario y morían apuñados por las orillas. El matojo se volvió gris, se chamuscó y dejó de crecer por completo. Las hierbas tiernas y los pastos desaparecieron. Los árboles y la maleza se extinguieron. Las vides silvestres se secaron y sus cepas expiraron. Y entonces los agricultores las arrancaron. Convoyes de hasta 100 vagones pitaban al llegar al pueblo. Los hombres bajaban con sus grandes carros a montones y aparcaban junto a ellos. Extraían con cuidado los pesados motores, la nueva y brillante maquinaria recién pintada, y algunas máquinas viejas y oxidadas que venían de otros campos petrolíferos. Descargaban los furgones y acarreaban y remolcaban cantidades enormes de diferentes artilugios extraños hasta los campos. Y luego, de golpe y porrazo, los camiones de ruedas anchas llegaron a la región, rugiendo de tal forma que te hacían castañetear los dientes. Todo el mundo compaginaba un trabajo terriblemente duro con un par de los normales. El petróleo fue más grande de lo que nunca fue el oro, porque con oro no puedes hacer un ungüento para el pelo, perfume, TNT, material para los tejados o conducir un coche, y tampoco puedes canalizar el oro hacia el este para poner en marcha las grandes fábricas. La religión de un campo de petróleo, decían los hombres, era hacer caja y fundírtela rápido antes de acabar tú en una. La región entera vibraba con esa multitud de hombres trabajando, corriendo y sudando, y con los anuncios omnipresentes que rezaban: «Se buscan hombres». Me sentía bien al pensar que algún día yo crecería lo suficiente para ser un hombre buscado. Pero entonces era un chaval, y cuando me acercaba por allí, preguntando por algún trabajo, la única respuesta que oía era: «¡Largo de aquí! ¡Es demasiado peligroso!». Los primeros en llegar al pueblo fueron los constructores de plataformas, los cimentadores, los carpinteros, los cocheros, las tribus salvajes de los tratantes de caballos, los jugadores de ventaja, los chulos, las prostitutas, los narcómanos, los buhoneros, los músicos ambulantes, los cantantes callejeros, los predicadores, que maldecían contra el amor y pedían una ayuda por las esquinas, y los indios con ropas sucias y chillonas que hacían sus cánticos por las aceras, mientras sus críos gateaban y jugaban entre la porquería y la suciedad del suelo. La gente se daba codazos de arriba y abajo por las calles, como si se tratara de una crecida del Canadian. Y los niños corríamos, nos lanzábamos en medio del gentío y nos dejábamos llevar a lo largo de una calle, jugando a que flotábamos con la corriente. Miles de personas llegaron al pueblo para trabajar, comer, dormir, festejear, rezar, llorar, cantar, hablar, discutir y pelear con los antiguos pobladores. Justo después de que empezara el auge del petróleo, me conseguí un trabajo para vender periódicos por las calles. Me asomaba a todas las puertas, no tanto con la intención de vender un periódico, como para intentar adivinar de dónde demonios había surgido tanta gente gritona. Main Street tenía unas 8 manzanas de largo, y los sábados era el día en que los agricultores iban al pueblo y se sumaban a los miles de trabajadores de los campos petrolíferos que jugaban y apostaban. La gente los llamaba cazafortunas. Un gran ejército en marcha de hombres zurridos con sus zurridas familias. Las tiendas arrojaban lejos sus llaves y permanecían abiertas las 24 horas del día. Cuando una legión saltaba de una cama, otra diferente se metía adentro. Cuando un escuadrón salía de un café, otro marchaba hasta el interior. Tan pronto como una tropa se arruinaba en las máquinas tragaperras o en las casas de citas, la sacaban afuera y otro la reemplazaba. Entré en un salón con billares y timba de póker, que tenía grandes retratos de mujeres desnudas colgados por las paredes. Cada mesa estaba ocupada por 2, 4 o 6 hombres, que aullaban, daban botes, chillaban más que los indios salvajes, maldecían el gafe y rezaban al dios de la buena suerte. Las bolas blancas salían disparadas desde las mesas por el pasillo, igual que bolas de cañón. Había 8 mesas alineadas y en cada una de ellas se celebraba una asamblea y una danza guerrera. «¡Vigila el codo ahí, hermano!». Se hacían apuestas en las mesas de póker. Había 5 o 6 mesitas con tapetes y 5 o 6 muleros, buscavidas y capataces, lanzándose guiños y haciéndose gestos en ellas. Y detrás, otros 5 o 6 curtidos mirones se reían al ver a esos muchachos siendo timados y engañados en el día de paga. Whitty está bien cocido, va a hacer una apuesta loca en un minuto y perderá hasta la camisa. En las paredes, a cada lado se apoyaban más que nada los viejos y los enfermos, que querían pasar el rato y no perder nota de los robos y las peleas. Los viejos parroquianos, de ojos vidriosos, y los borrachos, que respiraban agónicamente a causa del asma y la tuberculosis, esputaban constantemente sin ser apenas capaces de alcanzar las escupideras del suelo. Yo me paseaba por allí y decía, «¿El periódico, señor? 5 centavos». Pero los críos como yo no nos permitían la entrada en tugurios. En tugurios como ese, a no ser que conocieras al jefe. Y entonces el matón de turno abría bien los ojos para vigilar que salieras pronto de allí. «Chicos, esa nena de la pared tiene unos pechos como almohadas de plumas y pezones como cerecitas rojas. El día que me encuentre algo como eso, voy a dejar mis rudos y zafios modales. ¡Yuhu! Maldito peón pervertido. ¡Vamos, es tu turno!». Muy rara vez vendía un periódico en esos antros. Los hombres eran demasiado salvajes. Estaban demasiado excitados. Les apretaba demasiado el cuello de la camisa como para ponerse a leer un periódico y luego a recapacitar sobre ello. Los dados, las cartas, el dominó, los ganchos, hasta los chulos y los jugadores, la bebida y el ascenso por los peldaños que los conducían a las casas de citas, o quizá el remolino de todas esas cosas juntas, enardecían a esos hombres hasta volverlos afiebrados, irascibles, nerviosos, salvajes y temerarios. Un tipo de 100 kilos se levantaba arruinado de una mesa de póker y se tambaleaba a través de la vociferante marabunta. «¿Creéis que estoy acabado? ¿Creéis que me habéis hundido? ¿Que estoy borracho? Bueno, quizá esté borracho, quizá esté borracho. Pero una cosa sí que no me quedaré sin deciros, viles ratas estafadoras. Vosotros no habéis trabajado honradamente ni un día en vuestras vidas. Solo seguís la prosperidad allí donde surge. Os he visto. He visto vuestras caras en 1000 pueblos. Cartas, dados, dominó, billar ruso, billar, zorras de traseros fofos, busconas. Yo soy un honesto trabajador. He ayudado a poner en pie todos los campos petrolíferos de Willis Reich a Smackover. ¿Qué carajo habéis hecho vosotros? Asaltar, ratear, robar, pegar, matar. Los de vuestra calaña van a acabar mal. ¿Me habéis oído? ¡Todos vosotros! ¡Escuchad!». Demasiado ruido por aquí, amigo. Un poli se acercaba y se lo llevaba del brazo. Enfrente del cine, un puñado de renqueantes neones derramaban sus luces sobre unos 200 hombres, mujeres y niños que bloqueaban las aceras y empujaban, hablaban y discutían y trataban de leer qué había en el cartel. Unos muñecos de cera en jaulas de acero anunciaban los crueles y terribles hechos de los dos forajidos más famosos en la historia de la raza humana, Billy the Kid y Jesse James, y además la trágica vida de la más famosa bandida de todos los tiempos, la única, irrepetible, Belle Starr. Vengan a ver por qué todo crimen tiene su castigo en nuestra pantalla. Hoy, adultos, 50 centavos. Niños, 10 centavos. Por favor, no escupan en el suelo. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. Click, clank, open up a door, girls. Click, clank, open up a door, boys. Front door, back door, clickety, clack, take you riding in my car. Climb, climb, rattle on the front seat. Spree, I spraddle on the back seat. Turn my key, step on the starter, take you riding in my car. Engine, it goes, engine, it goes. Front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Trees in the houses walk along, trees in the houses walk along. Truck and a cart and a garbage can, I'll take you riding in my car. Ships and little boats chug along, ships and little boats chug along. Take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again. Roll home, take you riding in my car. I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn. Well, I'll take you riding in my car. Un día, alrededor de las 3 de la tarde, mientras jugaba fuera en la granja de la abuela, oí un largo y solitario pitido. Era el silbato de incendios. Lo había oído con anterioridad. Siempre me hacía sentir raro, y en tales ocasiones me preguntaba dónde se habría desencadenado el fuego y a quién pertenecería la nueva casa reducida a cenizas. Al cabo de una hora, más o menos, un coche se desvió del camino principal, envuelto en una nube de polvo, y subió hacia la casa. Era mi hermano Roy en mi busca. Estaba con otro hombre, o con dos. Ellos dijeron que era nuestra casa. «¡Es Clara!», fue lo primero que dijeron. «Tiene quemaduras muy graves. Quizá no lo supere. El doctor vino. Nos dijo que estuviéramos preparados». Me arrojaron dentro del coche igual que un perro pastor y fui de pie todo el camino a casa, con el cuello estirado en esa dirección. Llegamos a casa y vi un gran gentío alrededor. Entramos. Todo el mundo lloraba y sollozaba. La casa olía a humo. Se había declarado un incendio y el coche de los bomberos había acudido. Aún había zonas mojadas aquí y allá, aunque no demasiadas. Clara se había prendido fuego. Había estado planchando ese día en una vieja estufa y esta había estallado. Clara la había llenado de queroseno y se había manchado el delantal, pero como la estufa echaba humo y no tiraba, abrió la trampilla para mirar dentro. Cuando el aire entró en la cámara, llena del espeso humo del petróleo, aquello prendió y estalló delante de ella. La llama llegó hasta el techo, y ella recorrió las habitaciones gritando. Salió al jardín y dio dos vueltas alrededor de la casa, antes de que se le corriera a revolcarse en la hierba para apagar sus ropas. Un vecino la vio y fue detrás de ella. Le ayudó a sofocar esa lengua de fuego, la llevó a casa y la acostó en la cama. Ella seguía tendida allí cuando entré y me abrí camino a través de la multitud de amigos y familiares sollozantes. Miré hacia donde se hallaba acostada Clara. Era la más alegre del grupo. Me llamó a su lado junto a la cama. «¿Qué tal por ahí, Mr. Woodley?», me dijo. Ella siempre me llamaba de esta manera cuando quería hacerme reír. «Hola», respondí yo. «Prométeme que no llorarás, Woodley, y con eso me sentiré bien». «No estoy llorando, hermana». Y era verdad que no lo hacía. No lloré. Me senté en un lado de la cama durante un par de minutos y miré hacia su piel quemada, repleta por todo el cuerpo de ampollas con colgajos rojos y retorcidos, y hacia su cara, arrugada y llena de quemaduras. Sentí algo que se esfumaba dentro de mí. Pero le había dicho a Clara que no derramaría una lágrima. Así que le di unas palmaditas en la mano, le sonreí y me puse en pie. «Vas a ponerte bien, hermana. No les hagas caso. No tienen ni idea. Vas a ponerte bien». Al rato volvió al dormitorio y charlamos un poco más. Luego, Clara se volvió hacia la profesora. «Hoy he faltado a clase. ¿No es así, señora Johnston?», le dijo esbozando una sonrisa. «Sí, pero aún conservas tu premio a la asistencia. Nunca tarde, nunca impuntual y nunca ausente», le dijo la profesora mientras forzaba una sonrisa. «Pero me sé la lección de cabo a rabo». «Siempre te sabes tus lecciones», le respondió la señora Johnston. «¿Usted cree que pasaré de curso?». Los ojos de Clara se cerraron, como si empezara a adormilarse y soñara solo ya con cosas buenas. Exhaló un par de suspiros largos y profundos, y vi cómo su cuerpo se relajaba y la cabeza se le ladeaba hacia un extremo de la almohada. La profesora tocó con la punta de los dedos los ojos de Clara, y los mantuvo cerrados durante un momento. «Sí, pasarás». La muerte de Clara había supuesto un punto de no retorno para mi madre. Empeoró y perdió el control de los músculos del cuerpo, y sufría al día dos o tres severos ataques de epilepsia. empezaba tomándola con las cosas de la casa, luego la emprendía con los muebles de las habitaciones, hasta que se ponía a gritar tan alto que los vecinos la oían y se preguntaban qué ocurría. Me fijé en que todos los días se pasaba un par de minutos contemplando un bulto de cristales fundidos, un tope para las puertas del tamaño de dos puños. Antes de que nuestra casa de 6 habitaciones ardiera, me dijo, esto era una fuente de cristal tallado de $20. Era un regalo, y era tan bonita como lo fui yo en el pasado. Pero mira el aspecto que tiene ahora, un disparate deforme. Ya no refleja colores bonitos como antes. Está retorcida, igual que todo lo que es hermoso, igual que mi vida. Dios, quiero morirme, ahora, ahora, ahora, ahora. Y destrozaba los muebles y los platos. Siempre había sido una de las mujeres más bellas de la región, largo cabello negro y ondulado, que peinaba y cepillaba durante largo rato, al menos un par de veces al día, peso proporcionado, una cara redondeada y lozana, y unos grandes ojos oscuros. Montaba un caballo negro de trote ligero en una silla de amazona de $100, y papá cabalgaba junto a ella en una yegua blanca de patas veloces. Sin embargo, había algo en su mirada, como si solo estuviera hablando de una bonita película que hubiera pasado por el pueblo. Mamá tenía cosas en la cabeza, tribulaciones. Ella pensaba sobre ellas demasiado, o no las reprimía. Quizá no sabía cómo. Quizá tenía fe en algo invisible, algo que lo trajera todo de vuelta. La casa, las tierras, los muebles buenos, la doncella media jornada y el coche para viajar por la región. Se fue ensimismando en sus preocupaciones hasta que éstas se llevaron lo mejor de ella. El doctor avisó de que sería así. Le dijo que se levantara y se fuera. A nosotros, que la lleváramos a algún lugar, a una tierra remota donde no hubieran preocupaciones. Llegó la fase en que gritaba a voz en cuello y hablaba horas y horas sobre las cosas que se habían malogrado. No sabía qué culpar. Entonces la tomaba compadre. Creía que él era el culpable. Tuvimos que mudarnos de esa casa. Yo solo tenía 9 años y Roy unos 15. Papá no tenía dinero, así que no podía pagar el alquiler. No cayó sin luchar, pero cayó hasta el fondo. Era un hombre perdido en un mundo perdido. Lo había perdido todo, hasta el último centavo. Debía 10 veces más de lo que podría pagar jamás. No queríamos enviar a mamá a ningún lado. Las cosas serían mejor en otro sitio. Partiríamos y empezaríamos de cero. Así que en 1923 recogimos todo y nos mudamos a Oklahoma City. ¿Cuánto tiempo os habéis pasado fuera? Hoy hace el año. Roy se mantenía en equilibrio sobre la camioneta y arrojaba un somier por un costado. Yo cogí otra brazada de ropas sueltas, cazuelas y sartenes. El 14 de julio es mi cumpleaños. Tengo ya 12 años, aunque esta casa tiene 712. Nos fuimos de Oquemaj el día de mi cumpleaños y volvemos justo el mismo día. Hoy voy a plantar un huerto bien grande en el jardín de atrás. Venderé pepinos, judías verdes, sandías y guisantes. Este es el cabezota de mi hermano pequeño, lo comentó Roy al hombre. Así que nuestro vecinito es granjero, ¿eh? Me dijo el hombre. Dime, ¿dónde vas a vender todo lo que críes? En el centro, allí hay montones de gente. Vaya, justo lo que me temía. Se rascó la cabeza. ¿Dónde piensas encontrar a toda esa gente? Los que trabajan en los campos petrolíferos tienen que comer, ¿no? En tiendas, restaurantes... Los pocos que quedan. ¿Qué quiere decir con pocos? ¿Has pasado por Main Street hoy? Acabamos de llegar de Oklahoma City. Hace un año que no piso la Main Street de Oquemaj. Pues te vas a llevar una sorpresa de las buenas. Sé crear cosas. Aún así te vas a llevar una buena sorpresa. Los campos petrolíferos están más muertos que el clavo de una puerta. La ciudad está muerta. La gente ha salido espantada como los pájaros de los arbustos. Nadie sabe a dónde fue. Oquemaj no es más que una ciudad fantasma. ¡No está muerta! ¡No está muerta! ¡Oquemaj no está muerta! ¡Yo nací en Oquemaj! ¡Una ciudad no puede morirse! Thank you. Tras la partida de mamá, papá se fue a Texas para vivir en Pampa, con mi tía. Roy y yo resistimos un tiempo en la casa de Jim Kane. Entonces Roy encontró un trabajo en la Okemach Wholesale House. El día en que abandonamos la casa de Jim Kane, lo ayudé a transportar todas nuestras pertenencias y almacenarlas en el granero más apestoso de la ciudad. Me invitó a irme con él a la ciudad y a quedarme en su habitación nueva de $3, pero le dije que no, que me las quería arreglar por mi cuenta. Peinaba los caminos y los basureros todos los días, con los sacos de arpillera haciéndome ampollas en los hombros, y hurgaba como un topo en los montes de basura de todo el mundo para ver si podía sacar algo de la nada. Caminaba cada jornada unos 20 kilómetros, con sacos de hasta 25 kilos, y pesaba y vendía mi carga en el chatarrero de la ciudad al atardecer. Las montañas de basura y los montones de desechos no me revolvían el estómago. Fui bautizado por 10 o 15 cuadrillas de chatarreros, mediante salpicaduras, patadas, escupitajos, empujones y enterramientos bajo todo artículo de basura y escoria conocido por el hombre en la tierra. Volvía a la guarida de la pandilla riendo y asustaba a los chicos con salvajes relatos acerca de los niños medio rata y de los coyotes medio hombre. Tras despedirme de Roy, me había llevado una vieja colcha y una manta hasta la casucha de la pandilla y la había convertido en mi hotel. El sol fermentaba el rocío sobre las pilas de basura y despedía una especie de gas que me hacía reír y tumbarme en el camino al sol para soñar sobre muerte y descomposición. Cuando los chicos se iban a sus casas, esas noches, me tendía boca arriba en mi mojada manta y viajaba haciendo remolinos hasta una tierra de sueños sangrientos y despiadados. Durante toda la noche me fajaba y revolcaba en corrupción y cieno, y era perseguido y pisoteado por las pezuñas de demonios y monstruos, y envuelto por los anillos de una boa constrictor que reptaba por el pozo negro de la ciudad. Cuando despertaba, tenía los ojos fuera de las órbitas, el sol aparecía y traía el olor de la mala hierba otra vez, y ese vapor de la colina me ahogaba. Una mañana me hallaba tan mareado y trastornado que me arrastré hasta lo alto de la colina. Me desplomé en un banco al lado de la fuente. Me sentía como si un relámpago me estuviera resquebrajando la cabeza. Los dientes me castañeteaban. Cuando recobré el sentido, alguien me estaba sacudiendo el hombro. «¡Eh, Buddy, despierta!» Miré hacia arriba y vi a Roy. «Hola, hermano. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué haces tú ahí encogido y enfermo?» me preguntó Roy. «No estoy enfermo, solo algo mareado. ¿Dónde te has metido estos últimos días? ¿Has hecho noche en la casucha de la pandilla? Estoy bien. ¿Qué es ese saco sucio que tienes bajo la cabeza? Un saco de chatarrero. Con que rebuscando aún por los basureros. Escucha, renacuajo, tengo una buena habitación. ¿Sabes dónde vive la señora Hutchinson, no? En la casa blanca de dos pisos, que está en esa dirección. Ve allí. Mandaré rápido al médico para que te mire. Levanta. Toma la llave. Puedo cuidar de mí mismo. Escucha, mocoso. Esto, hermano, toma esta llave. Me puse en pie y empujé a Roy por la acera. Puedes estar seguro de que me acostaré en tu habitación. Envíame a un buen doctor y vete a trabajar. Empujaba a Roy por la espalda y me reía un tiempo. Después me sentí tan mareado que me desplomé. Entonces Roy me cogió, me levantó y me dio un pequeño empellón para que me pusiera en marcha hacia su cuarto. Ali-o-le-ri, make me a bed right down on your floor. Make me a bed right down on your floor. I'll lay my head in a bed on your floor. I'm a poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I'm a poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I lay my head in a bed on the floor. Clock's striking midnight and daylight to go. Well, clock's striking midnight and daylight to go. I lay my head in a bed on your floor. sheriff on my trail with a big 44. Sheriff on my trail with a big 44. I lay my head in a bed on your floor. Bed on the floor, baby, bed on the floor. I lay a bed right down on your floor. I lay my head in a bed on your floor. Poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I'm a poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I lay my head right down on your floor. Holly, old lady. Tenía 13 años cuando me fui a vivir con una familia de 13 miembros a una casa de dos habitaciones. Iba a cumplir los 15 cuando conseguí un empleo sacando brillo a los zapatos, limpiando las escupideras y saliendo a esperar los trenes nocturnos para un hotel del centro. No quedaba lejano mi 16º cumpleaños cuando me eché por primera vez a los caminos e hice un viaje alrededor del Golfo de México, plantando higueras, regando fresas, recolectando uvas Mustang, ayudando a los carpinteros y a los poceros, limpiando parcelas, cortando mala hierba y moviendo cubos de basura. Luego me cansé de ser un forastero, así que volví a levantar el pulgar en el aire y aterricé de nuevo en mi viejo hogar, Oquemaj. Me conseguí un trabajo de $5 a la semana en una gasolinera autoservicio. Dos veces a la semana, tan puntual como un reloj, recibía una carta de papá desde las llanuras de Texas. Yo le contaba todas las cosas que pensaba y él todas las cosas que esperaba. Un día me escribió que sus quemaduras se habían curado lo suficiente como para volver a trabajar y que había encontrado un empleo como gerente de todo un edificio en Pampa, Texas. Al cabo de 3 días, estaba dándole la mano en su pequeña oficina y hablamos de los viejos tiempos y de todo lo referido a mi trabajo junto a él. Acababa de celebrar mi 17º cumpleaños. Pampa era una población de Texas próspera, gracias al petróleo, y más salvaje que un puma. Viajaba rápida y ligera. Los pueblos que florecen con el petróleo brotan con tanta facilidad como desaparecen. Las casas no están pensadas para durar mucho, ya que la mayor parte de la mano de obra irá hasta ese pueblo, trabajará como una mula durante un tiempo, instalará los pozos de petróleo, horadará los agujeros de 5.000 metros, traerá el chorro negro, liberará el flujo caliente, colocará un tope a las altas presiones, pondrá válvulas, hará que el petróleo fluya constante y abundante en los tanques de los ricos, para que luego el campo, un bosque espeso de torres perforadoras, se quede allí bombeando el crudo que pone en marcha limusinas, fábricas, maquinaria bélica y trenes rápidos por el mundo entero. No queda mucho por hacer en los campos petrolíferos una vez los han montado los peones con trabajo duro y sudor ardiente. Así que estos se marchan carretera adelante, tan arruinados, desamparados, curtidos, baqueteados y esforzados como el día en que llegaron a la localidad. El nuevo trabajo de papá era la gerencia de una residencia de mala muerte. Se hallaba en pleno Main Street. Él administraba un edificio donde las chicas alquilaban cuartos. Una de las inquilinas de papá, por ejemplo, era una vieja dama que se teñía las canas de rojo ladrillo y se llamaba Old Rose, aunque nunca hubo una rosa tan vieja. Había recorrido todo el trayecto de la prosperidad. Smackover, Arkansas, Cromwell, Oklahoma, Bristow, Drumright, Sand Springs y Bowlegs en el oeste de Texas, Kilgore, Longview y Henderson en el este, luego Burke, Burnett, Wichita, Falls, Electra y más al oeste Amarillo y Pampa. Seguir el rastro de petróleo era una actividad en auge y aquella residencia de chapa herrumbrosa podría haber estado en cualquiera de esas poblaciones al igual que la propia Old Rose. Rumbo a la gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Conseguí un empleo despachando cerveza de raíz. La prohibición seguía en pie y los compadres parecían estar secos. El jefe se pasó por allí en mi primer día. Bueno, aquí tienes tu paga de hoy. Aquí pagamos todos los días porque nos pueden cerrar en cualquier momento. El negocio va viento en popa ahora, pero nunca se sabe. Otra cosa que quiero enseñarte es la trampilla que hay aquí, debajo del mostrador. ¿La ves? Bien, estos botellines son de medio litro. Van a 50 centavos la unidad. Son un remedio patentado, creo, y lo llaman Jamaica Ginger o Jake a secas, una mezcla de jengibre y alcohol. El alcohol tiene unos 99 grados. Durante el único mes que trabajé allí, ahorré $4 y tuve por añadidura una visión de primera mano de lo que el ser humano se estaba bebiendo. Lo mismo que se decía sobre el Jake valía para el matarratas que anunciaban como whisky. Era otro veneno. Mucha gente caía muerta y la encontraban aquí o allá con envenenamiento por alcohol. Yo aborrecía la ley seca por ese motivo. La aborrecía porque estaba matando a muchos, dejándolos paralíticos y haciendo que cayeran como moscas. Un día me pudo la curiosidad. Me dije que iba a probar una de aquellas botellas de Jake. Un hombre ha de tener interés por las cosas. Llené una jarra mediana de cerveza de raíz. Estaba fresca y rica, y luego le quité el tapón a una de las botellas de Jake y lo mezclé con la cerveza. Cuando el Jake tocó la cerveza, comenzó a macerarla y se desataron 7 guerras civiles y 2 revoluciones dentro de esa jarra. La cerveza intentaba domar al Jake y el Jake intentaba engullirse a la cerveza. Chisporrotearon y borbotearon, haciendo un ruido como el de la panceta friéndose. Me lo metí para adentro y cuando me desperté, me habían echado del trabajo. Good morning, Captain. Good morning, son. Good morning, Captain. Good morning, son. Do you need another mule skinner? Out on your new road line. Well, I like to work. I'm rolling all the time. Yes, I like to work. I'm rolling all the time. I can pop my initials on a mule's behind. Play that banjo. If you don't like your job, set the water bucket down. Well, I'm working on that new road at $1 and $0.10 a day. I got 3 women waiting on a Saturday night just to draw my pay. Y luego discurrieron un par de meses y me encontraba caminando con la cabeza gacha, todavía sin trabajo, y preguntándole a la gente por qué no levantaban ellos cabeza. Pero la mayoría eran tipos duros y aún la mantenían alta. Quería ser mi propio jefe, trabajar de lo mío, fuera lo que fuese esto, y depender de mí mismo. Transitaba por las calles bajo la ventisca de polvo y me preguntaba cuál era mi rumbo, a dónde iba y en qué me iba a ocupar. Toda mi vida se convirtió en un enorme signo de interrogación. y yo era el único ser viviente capaz de hallar la respuesta. Pasé por una fase en la que me gastaba todo el dinero que rebañaba en pinceles, lienzos y óleos. Los días pasaban y yo no sabía a dónde se dirigían. Dediqué toda mi atención y hasta el último de mis pensamientos a pintar cuadros, sobre todo de gente. Las cosas comenzaban a acumularse en mi cabeza y sentía que iba a volverme loco si no encontraba un cauce para decir lo que pensaba. El mundo no significaba mucho más que un borrón si no hallaba la forma de plasmarlo sobre algo. Pintaba carteles baratos en escaparates, almacenes, graneros, hoteles, tiendas de empeños, funerarias y herrerías. Y me gastaba el dinero que sacaba en más tubos de óleo. Pero el lienzo está demasiado caro, y también la pintura y los costosos óleos. Un tío me enseñó a tocar la guitarra, y acabé yendo un par de noches por semana a los establos de los alrededores para tocar en los bailes. Me inventaba nuevas letras para las viejas melodías, y las cantaba allí donde iba. Y allí, en las llanuras de Texas, justo en el centro de la Cuenca del Polvo, con el negocio del petróleo en picado, el trigo llevado por el viento y la gente trabajadora dando tumbos asediadas por hipotecas, deudas, facturas, enfermedades y preocupaciones de toda condición ruinosa, vi que tenía material en abundancia con el que crear canciones. A algunas personas les gustaba, otras me odiaban, andaban conmigo o sobre mí, me abucheaban o me jaleaban, me aplaudían o me chiflaban. Y en poco tiempo ya me habían invitado y echado de todos los locales públicos de entretenimiento de la zona. Pero yo decidí que las canciones eran una música y un lenguaje universales. No compuse muchas canciones sobre las rutas de los vaqueros o sobre la luna rielando en el cielo, aunque al principio básicamente hacía temas graciosos sobre todo lo que no funcionaba y sobre cómo las cosas salían bien o salían mal. Luego gané un poco de atrevimiento e hice canciones en las que decía lo que yo pensaba que no funcionaba y hablaba acerca de los medios para arreglarlo, canciones que decían lo que todo el mundo de por allí pensaba. Y eso es lo que me ha mantenido desde entonces. Have you heard of a ship called the Good Reuben James? Manned by hard-fighting men, both of honor and fame. She flew the stars and stripes of this land of the free. Tonight she's in her grave on the bottom of the sea. Tell me what was their names, tell me what was their names. You have a friend on that good Reuben James. What was their names, tell me what was their names. You have a friend on that good Reuben James. Doncs fins aquí la primera part del programa Dones de Pau, dedicat al cantant Buddy Guthrie. Tots els textos que hem llegit són fragments de les memòries Rumbo a la Glòria, escrites pel mateix Buddy Guthrie i publicades per primera vegada el 1943. La propera setmana emetrem la segona part amb nous textos i més música d'en Buddy. Seguirem les passes d'aquest poeta revolucionari del segle XX per nous paisatges geogràfics i humans, al costat de polizontes i buscavides, des dels campaments d'obrers, miners i jornalers fins als gratacels de Nova York. Si voleu trobar més informació d'en Buddy Guthrie, podeu accedir al següent web: www.buddyguthrie.org. Buddy s'escriu amb dos O's i amb Y, i Guthrie amb THRIE. També trobareu més informació al blog del programa onesdepau.contrabanda.org. Tell me what was their names, tell me what was their names. You have a friend on that good Reuben James. What was their names, tell me what was their names. You have a friend on that good Reuben James. Now tonight there are lights in our country so bright. In the farms and the cities they're telling of this fight. Now our mighty battleships will steam the bounding main and remember the name of that good Reuben James. Tell me what was their names, tell me what was their names. Did you have a friend on that good Ruth and James. What was their names? Tell me, what was their names? Do you have a friend on that good Ruth and James? Ones de Pau, a Contrabanda FM.